Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Así como dicen que el tercer lunes es el día más triste del año porque nos encaramos con la realidad, ayer viernes fue sin duda otro de los días más tristes del mundo. Sin duda, la toma de posesión del empresario misógino, clasista, racista y xenófobo ha sido un golpe para la humanidad. Y nosotras no podemos quedarnos sentadas. Por eso se ha organizado una marcha mundial de mujeres para este día, sábado 21 de enero, en la que participaron además reconocidas artistas, intelectuales, activistas. Esperan contar con 200.000 personas en Washington y 1 millón en toda la Unión Americana, además de todos los países que se han sumado a este evento, como Canadá, México, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, entre otros muchos. Por eso, iniciamos este programa con Marcha Mundial de Mujeres contra Trump, por la libertad y la democracia. Y tenemos una interesantísima historia de lucha, la lucha de una mujer argentina, quien conforma con otras las madres de Ituzaingó, quienes han sufrido en carne propia las trágicas consecuencias del uso del glifosato en los transgénicos. Sofía Gatica, quien ha ganado una importante pelea en contra de la gran empresa llamada Monsanto, una empresa que trae consigo muchas cosas que ponen en duda su integridad. Siempre será importante difundir la información de quienes han sufrido en sus familias, en carne propia y sus comunidades, los trágicos resultados de los transgénicos. Por eso hablaremos de la Argentina que desterró a Monsanto. Y es enero, y de algo estamos seguras, de que las vacaciones invernales nos han ayudado con el aumento de peso. Para muchas mujeres este hecho no es una preocupación cualquiera, y la angustia empieza a dar vueltas en nuestra cabeza, pensando en ir al gimnasio y de abrir la información de quienes han sufrido en sus familias, en carne propia y sus comunidades, los trágicos resultados de los transgénicos. Por eso hablaremos de la Argentina que desterró a Monsanto. Y es enero, y de algo estamos seguras, de que las vacaciones invernales nos han ayudado con el aumento de peso. Para muchas mujeres este hecho no es una preocupación cualquiera, y la angustia empieza a dar vueltas en nuestra cabeza, pensando en ir al gimnasio, ideando dietas para perder libras, o buscando recetas que nos hagan sentir que no seremos señaladas como gordas. No podemos negar que vivimos en sociedades donde el peso de las mujeres es muy importante, así que hablaremos sobre la gorda de mis pesadillas. Y para terminar nuestro programa este sábado, hablaremos del papel de las mujeres en las cintas o películas más taquilleras del 2016. ¿Cómo nos han tratado los directores y productores? ¿Cuántas veces hemos ocupado papeles importantes y en qué porcentaje en comparación con los hombres? Ya se lo imaginan, ¿verdad? Hablaremos sobre las mujeres solo tuvieron un 27% de diálogo en los 10 films más vistos de 2016. Todo esto, además de nuestro informe semanal de la Radio Hermanas y Mag Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El pasado 2 de enero, la defensora y vocera de la organización Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, Eva Lucero Rivera Ortiz, recibió amenazas de muerte en su teléfono celular. Así lo denunciaron organizaciones civiles. De acuerdo con las agrupaciones civiles, estos ataques a la defensora son consecuencia del respaldo que brinda públicamente a la síndica procuradora electa de Pinotepa, Yareli Cariño López, quien el 2 de enero, un día después de tomar posesión del cargo, fue destituida por el presidente municipal Guillermo García Cajero. La ex policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado García, sus familiares e integrantes de la policía comunitaria de esa entidad y defensoras de derechos humanos se entrevistaron con el relator especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michelle Force, para detallarle la criminalización que viven. En un comunicado se informó que la expresa política, originaria de Olinalá, en Guerrero, sostuvo una reunión privada a través de una videollamada, donde también le informó del estado que guarda la implementación de la opinión 56/2015, que la reconoce como presa política y sostiene que su detención fue arbitraria. El Centro Mexicano de Derechos Ambientales registró durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 63 ataques a personas defensoras ambientales, de las cuales 10 fueron contra mujeres. Al presentar su tercer informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, con el fin de visibilizar el riesgo que corren las personas defensoras ambientales en nuestro país, el Centro Mexicano de Derechos Ambientales refirió que los tipos de megaproyectos donde más casos de agresiones se identificaron son las obras hidráulicas y políticas públicas de administración de agua, 17 casos, seguidas por los proyectos mineros, 10 casos, e hidroeléctricas con 7 casos. Por haber denunciado la existencia de extorsionadores que se hacen pasar como reporteros, la directora del periódico local oaxaqueño A Diario, Nadia Sanabia, enfrenta acoso por parte de Miguel Ángel Zúñiga Juárez, quien señala ser director general del periódico semanal Análisis del Acontecer. El pasado 11 de enero, un grupo de más de 30 periodistas hizo una alerta sobre la presencia de personas que, ostentándose como reporteros, acuden a conferencias de prensa y oficinas gubernamentales para solicitar dinero a nombre de diarios locales, inclusive se presentan con credenciales falsas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a no demorar más la aprobación de la Ley General de Tortura, que debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión. En un comunicado, organizaciones que trabajan con sobrevivientes de tortura y familiares de víctimas llamaron al órgano legislativo a aprobar una ley que erradique esta práctica, que fortalezca los controles de prevención, establezca sanciones y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura en procesos judiciales. Al conmemorarse hoy el segundo aniversario luctuoso de Jessica Rosario Vega, enfermera asesinada por su esposo en el municipio de Navojoa, Sonora, ubicado al sur de la entidad, en 2015, la Procuraduría Estatal subsanó las fallas, omisiones y errores en el expediente y se espera una sentencia para el feminicida. Este 20 de enero se cumplen 2 años del feminicidio de Jessica Rosario Vega. Desde entonces, sus padres, familiares, amigas y compañeras de lucha por los derechos de las mujeres, integrantes de Cobanaras, gobernadoras en lengua mayo y de la Casa de la Mujer Indígena La Paloma, no han dejado de insistir en que se haga justicia por su feminicidio. La

Los discursos y proclamas de Donald Trump durante la campaña y tras su elección como presidente de Estados Unidos ha generado malestar e inquietud, por decirlo suavemente, en todo el mundo, también en Estados Unidos. Y no solo a quienes se habían decantado a favor de la candidata Hillary Clinton. En las filas republicanas el temor es evidente ante la prepotencia, desprecio y hasta chulería con la que Trump se muestra al referirse a la democracia, la libertad y otros pilares considerados básicos de la esencia norteamericana. Por ello, un grupo de mujeres de distintos orígenes raciales, religiosos, sociales y económicos, preocupadas por la creciente retórica del populismo de extrema derecha en todo el mundo, se han unido para organizar esta marcha mundial, teniendo como convocantes honorarias a Angela Davis, Dolores Huerta, Gloria Steinem, la Donna Harris y al defensor de los derechos civiles, Harry Belafonte. Los principios que convocan la marcha de las mujeres son universales, en tanto que se refieren, como ya se ha mencionado, a sus derechos, a los de todas las mujeres, sin distinción de raza, identidad, credo, y a su respeto como derechos humanos que son. Así, exigen el reconocimiento de los derechos LGTBIQA, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres con diversidad funcional, el derecho a una vida libre de violencia machista, también en lo referido a la brutalidad policial, los derechos reproductivos, no aceptando ninguna regresión en atención al VIH-SIDA, el derecho del aborto, la salud sexual y reproductiva y la educación sexual, los derechos laborales, también para mujeres inmigrantes, reclamando igualdad salarial y medidas de protección social. Todos estos derechos deberían incluirse, según reza el manifiesto de unidad elaborado por las convocantes en una enmienda de igualdad de derechos en la Constitución de los Estados Unidos. Día a día, la marcha de las mujeres recibe más adhesiones, importantes todas ellas, pero que tienen su foco principal en las celebridades del celuloide. Cher, Scarlett Johansson, Debra Messing, America Ferrera, Danielle Brooks, Amy Schumer, Katy Perry, Patricia Arquette, Julianne Moore, Frances McDormand o Lady Gaga son algunas de las más conocidas en todo el mundo que están apoyando, con su imagen, la convocatoria que aspira a lograr que más de 200.000 personas marchen sobre Washington y alcanzar el millón de personas en los Estados Unidos. La cita es el día 21 y, aunque tienen su punto de partida en Washington, D.C., están previstas en torno a 370 marchas en los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el estado asociado de Puerto Rico y a nivel internacional en Canadá, en 18 ciudades de México, en 10 de Brasil, Ecuador, Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda, Georgia, India, Irak, Arabia Saudí, Israel, Japón, Corea del Sur, Ghana, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Nigeria y en Europa, en Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Noruega, Polonia, Islandia, Lituania, Holanda, Serbia, Suiza, Alemania, con 5 marchas convocadas, Francia y Portugal, con 6 en cada país, y Reino Unido con 9. Son los países europeos que más compromiso han mostrado en la iniciativa de las mujeres estadounidenses. En España, el momento, las convocatorias organizadas en Barcelona y Granada se han registrado como marchas hermanas, invitando a salir a la calle a mostrar compromiso con la dignidad de las mujeres y en defensa de los derechos de todas las personas a la igualdad, la libertad y la diversidad, y en contra de la misoginia y la violencia, inherentes a un discurso que Donald Trump ha hecho suyo, pero que tiene sus portavoces en todo el mundo, como hemos comprobado en el Parlamento ruso, con su desprecio a las mujeres víctimas de la violencia machista. pensaba ponerla en una pared de mi cuarto. Pero le echó a perder la humedad del cajón. Lo pondré en un marco esa fotografía. Debí guardarla con cuidado, con más cuidado. Estos labios, este rostro. Ah, así solo por un día, solo por un instante volviera a su pasado. Pondré en un marco esa fotografía, sufriría de verla tan dañada, me angustiaría estar pendiente que por azar una palabra, el tono de mi voz. Si por ella alguna vez me preguntarán, Argentina que desterró a Monsanto. J. Marcos, Pícara Magazine. Sofía Gatica es la cabeza visible de una amplia lucha contra los transgénicos y contra la transnacional agroquímica. 4 años después de relatar a Pícara Magazine su oposición al uso del glifosato, desgrana su última batalla, la paralización de una de las mayores construcciones del mundo del agronegocio. Monsanto se ha ido a la localidad de Malvinas, Argentinas. ¿La lucha contra el gigante Monsanto es una guerra perdida? Donde han ido han dejado desolación y muerte. Pero eso es una batalla que vamos a ganar. Nos va a costar, pero se la vamos a ganar. Una tarde, a finales del 2001, Sofía decidió ir a casa por casa hasta armar un mapa con los enfermos más próximos. Me junté con otras vecinas y durante 3 meses recorrimos el barrio, recuerda. Resultó que la vida estaba comunicando en Ituzaingó, un arrabal al sudeste de la ciudad argentina de Córdoba. Empecé a ver a mucha gente con mascarilla y con pañuelos en la cabeza. Yo ya había perdido a mi hija con una malformación en el riñón, lo mismo que Susana, la señora de enfrente, y que Verónica, que vivía al lado. Y Marcela también tenía un hijo con malformaciones. Desde los primeros compases, estas madres comprendieron que nunca más dejarían atrás su informe de lucha, que estaban unidas para bien o para mal con la historia. Aquel atlas de las desgracias cercanas, una especie de orografía arrugada con ira por el paso del tiempo, se transformó en un informe archivado en el Ministerio de Salud del país suramericano. Entre sus páginas, la constatación ciudadana de que las fumigaciones con glifosato, el herbicida más vendido en el mundo, provocaban cáncer y leucemia. Encontramos 300 casos de cáncer y casi 80 fallecidos, sin contar con las malformaciones. Registramos ratios muy superiores a los normales. No había marcha atrás, apenas futuros posibles que construir. Así que las mujeres, bautizadas en el 2003 como las madres de Utuzaingó, se inmiscuyeron en una carrera de obstáculos en la que no se trataba de ganar o perder, sino de aguantar. Lo siguen haciendo 16 años después. Más de 180 meses después han ocurrido muchas cosas, a veces demasiadas, como cuando se contabilizan las muertes, otras históricas, como cuando las crónicas resaltan que una de las transnacionales más poderosas del sector agroquímico inclinó la rodilla. Fue hace apenas unas semanas, el pasado diciembre, cuando las calles de Malvinas Argentinas, una pequeña localidad de Córdoba, celebraron la salida de Monsanto. La multinacional salía por la puerta de atrás, echando el cerrojo al que estaba llamado a convertirse en uno de sus proyectos más emblemáticos, por tamaño e inversión. Una de las mayores plantas de acondicionamiento de semillas de maíz no destinadas al consumo del mundo, tal y como reflejaron en el momento del lanzamiento, en junio del 2012, bajo el mandato de Cristina Kirchner. Los informes técnicos de la propia compañía, que preveía destinar unos 1.500 millones de dólares, más de 1.400 millones de euros, al proyecto, desembolsos en conceptos de investigación y desarrollo aparte. El relato de lo sucedido está sazonado de ambiciones, bloqueos, ganancias, cortes, asambleas, presiones y declaraciones, amenazas verbales y físicas, ilegalidades, alegalidades e incluso leyes redundantemente ilegales, avances y retrocesos, los de la empresa frente a una amalgama de colectivos de toda Córdoba, entre los que destacan la Asamblea de Vecinos Malvinas, Lucha por la Vida, la Asamblea del Bloqueo a Monsanto y las Madres de Utuzaingó. La vida, dejó escrito Shakespeare, es un cuento narrado por un idiota que las llena de sus ruidos y furias. Tres siglos más tarde, Walter Benjamin matizó que está, en todo caso, contada por los vencedores. Nos dimos cuenta de que el pueblo es el que manda. Tal vez por eso, la marcha de Monsanto de Malvinas Argentinas es una expulsión o un cambio de estrategia, según quien lo explique. El vecindario y las redes sociales gritaron la victoria de la lucha popular, que Sofía Gatica, al otro lado del teléfono, reconstruye de la siguiente manera. En cuanto supieron de las intenciones del gigante agropecuario en el verano del 2012, aprovecharon su experiencia en la lucha contra los agroquímicos y las fumigaciones para informar a la población, mediante folletos, charlas y asambleas, desde donde salió la propuesta de un referéndum, sí o no a Monsanto. Esa era la cuestión a la que se opuso el gobierno, tanto en el ámbito municipal como provincial y nacional. Un año más tarde, activistas y personas concienciadas organizaron un festival, la Primavera sin Monsanto, que continúa celebrándose, en la misma entrada a las instalaciones que ya comenzaban a asomarse. Recibieron el apoyo de parte de la comunidad científica, entre ellos el médico fallecido Andrés Carrasco, y académica. Las universidades de Córdoba, Católica y Río Cuarto rechazaron la instalación de la planta. La artística, con músicos como Manu Chao, René Pérez y Calle 13, e incluso activistas internacionales como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, o la india Vandana Shiva, se han sumado en algún momento a la causa. Antes, durante y después, recuerda Gatica, un bloqueo de más de 3 años hasta la expulsión de Monsanto. Ha sido muy difícil, porque eran 37 hectáreas, y aunque cerrábamos sucesivas entradas, con 10 personas en cada puesto, ellos trataban de entrar por cualquier sitio. Los problemas con los trabajadores de la empresa no tardaron en aparecer. Al principio, impedíamos únicamente la entrada a los camiones, por ejemplo, metiéndonos bajo las ruedas, hasta que descubrimos que introducían herramientas, incluso escondidas en sus maletines, cuando venían vestidos de traje, añade esta líder argentina que en el 2012 recibió el premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente. Al mes del bloqueo llegó el primer desalojo, cuando más de 300 policías nos sacaron a la fuerza a un centenar de personas. Dos compañeras terminaron presas y Sofía hospitalizada con un traumatismo cráneoencefálico. Pero nos dimos cuenta de que el pueblo es el que manda, añade Gatica. Nada más terminar de extenderse con su parte médico, pedí el alta voluntaria y regresé con mis compañeros para quedarme. Poco a poco se sumó mucha gente y se empezaron a construir casas. Jamás pudieron ingresar como hubieran querido, pero soportamos casi 4 años de frío, sin luz, sin agua, con hambre. Mujeres y hombres de todas las edades, mucha gente joven. Seguimos en Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Sigue nuestra página en Facebook, Tiempo de Mujeres, CFRU 93.3 FM. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Continuamos con la Argentina que desterró a Monsanto. Las consecuencias personales tampoco las olvida esta luchadora, que habló con Pícara Magazine hace unos años, cuando pasaba por Madrid rumbo a Bruselas para pedir que la Unión Europea no importara soja transgénica. Pronto llegaron las amenazas. Me esperaban a la salida del trabajo, me perseguían y me golpeaban. Me amenazaron de muerte junto a mis hijos. Me han llamado de todo, gringa, sucia, zurda. Las presiones, denuncia, se reforzaban con los palos de la policía, con los grupos de choque de la empresa y con órdenes de represión contra los vecinos. Hubo una vez que los camiones lograron entrar y entonces decidimos impedir también la salida, salvo que se llevaran todo el material. Los obreros nos acusaron de haberle secuestrado, añade Gatica, entre su dilatada retahíla de reconstrucción de los hechos, presentado sin tapujos como una guerra en la que Monsanto contrataba matones y nosotros, para sobrevivir, tuvimos que armarnos. Maderas con clavos, zanjas gigantes en la tierra, pinchazos a las ruedas de los camiones. La épica resistencia que relata con voz firme y convencida Sofía Gatica contrasta con la violencia que describe Monsanto. Lamentamos y repudiamos el accionar violento de un grupo de extremistas que desoyen lo dispuesto por la fiscalía. Esta mañana, activistas encapuchados y armados con palos intimidaron al personal que intentó ingresar en la planta para realizar tareas habituales y los amenazaron inescrupulosamente con ir a buscarlos a sus casas. Reza un comunicado de la compañía. Y es que ahí, donde en los transgénicos hay quien ve enfermedades y muerte, otros contemplan oportunidades de progreso y crecimiento para la comunidad y la provincia, sin riesgo ninguno, afirma la empresa, que vaticinó 400 puestos de trabajo directos. En otra de sus notificaciones identifica a Sofía Gatica y a otras personas como responsables de agresiones verbales y físicas que ponen en riesgo la integridad física y vulneran el derecho de expresión, en referencia a una charla de empleados de Monsanto que impartían en la Universidad Nacional del Litoral. Acciones que fueron calificadas de vandalismo y posteriormente denunciadas ante la Fiscalía. 1140 días de bloqueo. El número exacto lo tiene clavado en la memoria Gatica. Hasta el 1 de noviembre de 2016, en los que la estrategia de Monsanto ha sido la de denunciar las violaciones al derecho a trabajar de sus empleados, recordando en sucesivos avisos que cumplían con todos los requerimientos legales para la construcción de la planta, citando, entre otras, diferentes ordenanzas, al Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas, al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el estudio de impacto ambiental elaborado por ellos mismos y autoridades gubernamentales varias. Su defensa de que no hay evidencia científica del que el glifosato sea cancerígeno es radicalmente diferente al que presentan instituciones como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, en sus siglas en inglés, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, OMS, de las Naciones Unidas. Lo consideró en 2015 como probablemente cancerígeno para los humanos. Las conclusiones siguen abiertas y recientemente la OMS, en este caso, en publicación conjunta con la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, concluyó que era improbable que el glifosato presente riesgos cancerígenos. Los entresijos jurídicos que acompañaron a la lucha activista dieron un primer vuelco radical en enero del 2014, cuando la Sala Segunda de la Cámara de Trabajo detuvo la construcción declarando inconstitucionales los permisos emitidos tanto por la municipalidad como por la provincia. Un mes más tarde, la Secretaría de Ambiente Provincial también rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía. Paradójicamente o no, la empresa guarda un celoso silencio de estos reveses. Tampoco ha querido manifestarse ante las repetidas apelaciones en las que Pícara Magazine le ha brindado su micrófono. Ha preferido mantenerse al margen también de su salida de Malvinas Argentinas, de la que no existe postura oficial alguna por parte de la compañía, si bien una alta fuente de la multinacional admitió a un portal argentino de actualidad y análisis económico que no se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Por lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto. Los cambios que anónimamente denuncia Monsanto se refieren a modificaciones legales introducidas por las nuevas políticas agropecuarias que han disminuido la expansión máxima de la superficie del maíz. La pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de 3.5 millones de hectáreas, pero en los últimos años apenas se pasó de los 2.5 millones. Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista de negocio. Jamás van a admitir que el pueblo los venció. No se fueron por la justicia, subraya Gatica, convencida de que fue Cristina Kirchner, la anterior presidenta del país, quien negoció con la salud del pueblo. Seguramente bajo su mandato no hubiera sido posible nuestra victoria, si bien es cierto que el actual gobierno también responde a las corporaciones y no a la gente. Malvinas Argentinas aún está en resacosa de celebraciones, forzosa o voluntariamente. Monsanto se ha ido de la localidad, pero no del país. Falta por escribir qué sucederá a partir de ahora, cuando el municipio adquiera la verdadera dimensión de lo logrado. La transnacional no solamente sigue operando en Argentina, sino que los insumos destinados al fracasado proyecto han sido trasladados a la próxima localidad de Rojas, unos 500 kilómetros al oeste y próxima a Buenos Aires. Los reveses sufridos por Monsanto en Malvinas Argentinas y el hecho de que siga sin poder modificar la ley de semillas por la que pretenden garantizarse ganancias por los derechos de uso de casi toda la soja, el maíz y el algodón que siembran en el país americano, les sepa seguramente como con el balance comercial cosechando el 2016, que la sitúan como dominadora absoluta en el negocio del maíz y la venta del glifosato. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, sus ingresos en ese sentido aumentaron con respecto al ejercicio anterior. Además de las instalaciones de Rojas, Monsanto mantiene otras 36 plantas en el país. La transnacional desarrolla los planes a largo plazo, por lo que mover su inversión a otro lado tiene su lógica. Seguirá proveyendo semillas al área de Córdoba. Que no tenga una planta levantada no significa que dejará de tener presencia, según analizaron expertos en la materia a un medio uruguayo. Hemos ganado una pequeña batalla porque Monsanto está aislado en distintas partes del país. Vamos a seguir ahí, dándoles batalla y resistiendo. Es una batalla que vamos a ganar. Nos va a costar, pero se la vamos a ganar, vaticinó Sofía Gatica en octubre del 2012, al poco de saberse las intenciones de Monsanto en Malvinas Argentinas. Muchas sangres después. América se ha escrito con sangre y seguirá escribiéndose con sangre. Vamos a luchar dejando nuestras vidas, respondía la protagonista en una entrevista posterior publicada por el autor en formato e-book. Sofía Gatica, parte de esa Argentina que desterró a Monsanto, lo tiene claro. Hemos ganado una pequeña batalla, porque Monsanto está aislado en distintas partes del país. Vamos a seguir dándoles batalla y resistiendo. Monsanto ya no es solo una empresa. Atrás quedaron sus inicios allá por el arranque del siglo XX, en los que producía sacarina para Coca-Cola. ahora es una transnacional con pies, dedos, garras, manos y tentáculos en casi cada esquina del globo. Aunque sus principales mercados son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. La producción de semillas transgénicas y el herbicida glifosato comercializado bajo la marca Roundup son dos de sus principales negocios, que la convierten prácticamente en dueña de la agricultura mundial. Sobre todo, tras su reciente fusión con Bayer, otra de las agroquímicas más grandes del mundo. Con la transacción, se fusionan dos negocios diferentes pero altamente complementarios. El negocio conjunto sacará partido del liderazgo de Monsanto en el ámbito de semillas, por una parte, y del amplio abanico de productos de protección de cultivos de Bayer, por la otra, decía la compañía. La sospecha siempre está detrás de cualquier acción de Monsanto, tanto por los temores hacia los organismos modificados genéticamente, OMG, como por las investigaciones que han sufrido varios de sus productos. La controversia sobre el glifosato es muy alta y ya ha sido prohibido su uso en varios territorios. Las condenas por soborno en Indonesia, la venta de productos tóxicos o por el oligopolio que ejerce sobre la alimentación. Y las resistencias también se multiplican. El pasado mes de octubre, la Haya acogió en el Tribunal Internacional Monsanto una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, a la que la transnacional respondió. La sentencia estará en abril de 2017. Malena, cante tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena, ay, de La Gorda de Mis Pesadillas, Andrea Momoitio San Martín, Rebelión. Los cánones de belleza que nos imponen a las mujeres generan problemas que no pueden ser solucionados individualmente, sino comprendiendo y denunciando las estructuras sociales que los favorecen. Los anuncios de turrón deberían incluir después una leyenda que dijera algo así como: las autoridades turronarias advierten de que las mujeres pueden sufrir consecuencias sociales muy graves si se pasan con la dosis recomendada. En este mundo, las gordas son despreciadas y ridiculizadas. Al pan pan y al vino vino, pero sin pasarse, claro. Llegó enero y esa cuesta de la que todo el mundo habla parece estar pensada para que bajemos los kilos que nos sobran después del atracón de la Navidad. Este tema, motivo de risas para muchos, puede llegar a convertirse en un problema de primer orden para otras, las que crecemos y vivimos con pánico a estar gordas y, por tanto, desplazadas en esta sociedad en la que la aceptación pasa por responder a unos cánones de belleza muy determinados. La relación entre las mujeres y la comida no es ninguna broma. El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, pero, sobre todo, es una página en blanco sobre la que cualquiera puede opinar. Véase el vestido de Pedroche, que ya parece un clásico en esta época del año. Más allá de entrar de nuevo en el debate sobre si su aparición responde a una exigencia patriarcal o es el máximo exponente de la libertad de las mujeres, lo único que tengo claro en este asunto es que si lo lleva, no es porque quiere ella ni porque quiere a tres media. Cristina Pedroche se pone ese vestido para dar las campanadas porque cabe dentro, y eso no lo podemos decir todas. Me resulta difícil hablar de la relación de las mujeres con sus cuerpos sin hablar de qué relación mantengo yo con el mío. Es, desde luego, compleja y dolorosa. Si hago un balance de mi vida, no puedo más que reconocer que me he sentido mejor, quizá incluso más feliz, durante las épocas en las que he estado más delgada. Podría aludir a la salud física y decir que me sentía mejor porque no me costaba tanto subir las escaleras, pero lo cierto es que si estoy delgada, me siento más atractiva y eso me hace sentir bien. Más poderosa, más empoderada, más preparada para gustar, para gustarme y para gustar a otras. Tanto estudiar sobre teorías feministas y ahora, a estas alturas, tengo que confesar que me gustó más cuando estoy delgada y que siento placer al ir a la zapatería y que me hagan más agujeros en mis cinturones. Hace años que una corriente importante del feminismo viene denunciando la gordofobia que sufrimos como sociedad. Mentiría si dijera que no está también dentro de mí. Mi relación con la comida es tan triste y dolorosa que, por ejemplo, evito comer delante de mujeres por las que siento atracción sexual. ¿Os parece una chorrada? Lo es. Lo asumo. No voy a defenderme. Solo lo enuncio para, entre otras cosas, poder perdonarme. ¿Qué pasa dentro de mí para que actúes así? Supongo que tiene que ver con muchísimos factores, algunos que reconozco y otros que ni siquiera huelo de lejos. Despojarse de los miedos que no son solo nuestros, sino que responden a la forma en la que nos han educado y nos han permitido acercarnos al mundo, no puede ser un trabajo individual. La relación de amor-odio que tenemos todas nosotros con nuestro cuerpo es una guerra social, por más que cada cual la libremos con nosotras mismas. Los modelos de belleza a los que está sometida nuestra felicidad cada vez están más globalizados. La industria de la moda parece querer hacer evidente la teoría de los iguales y las idénticas, de Celia Amorós, en las que la filósofa explica cómo socialmente los hombres crecen creyendo que entre ellos son y pueden tratarse de igual a igual, mientras que nosotras aprendemos que nuestro objetivo es ser idénticas, no ser más que mujeres, y nada menos. Así, en la construcción de este mundo inhabitable, con tantas desigualdades, observamos atónitas cómo los modelos de belleza cada vez son más globalizados. Recuerdo cómo muchas de las mujeres que he conocido en mis viajes al Sahara viven obsesionadas por evitar que les dé la luz del sol y se maquillan compulsivamente para no permitir que sus pieles tomen el tono que les corresponde. En los anuncios publicitarios de América Latina, las mujeres que aparecen son blancas, altas y delgadas, porque así es como se entiende el éxito. Aquí y allá, a un lado y al otro del mundo, en sociedades en las que la igualdad formal es casi ya una victoria y en otras en las que aún queda mucho que llover para que esto ocurra, nuestros cuerpos siguen siendo lugares sobre los que se puede opinar, que se puede violentar y cuestionar sin nuestro consentimiento. Y sobre nuestros cuerpos seguimos nosotras también construyéndonos para ser aceptadas, quizás sin ser conscientes de que el ideal de mujer que se nos impone es tan irreal como los propios Reyes Magos. Suave azul del mar, todo se va, el amor será y el barquito por el mar, navegando sin parar, sin intención, nuestra canción va saliendo de ese mar y el sol. Veo el barco luz, todo el día azul, vuelve del mar, desmaya el sol del barquito a navegar por las ganas de cantar. Del sur y el barquito corazón se desliza en mi canción. Todo eso es paz, todo eso traes con la calma de vivir y así. El barquito va y la tarde cae. El barquito va y la tarde cae. Las mujeres solo tuvieron un 27% de diálogo en los 10 films más vistos de 2016. Tribuna Feminista. Los trailers de películas que se estrenaron en 2016 nos daban la sensación de que por fin ellas eran más protagonistas en los films. Personajes como Dory, Harley Quinn, Judy Hopps, La Mujer Maravilla. Sin embargo, según el estudio realizado por Amber Thomas, las mujeres solo llegaron a decir el 27% de las palabras en las películas más vistas en el 2016. Todo empezó cuando fui a ver Rogue One, A Star Wars Story, cuenta Thomas. Todos los materiales promocionales de la película indicaban que Jean Erso, interpretada por Felicity Jones, era la protagonista del film. Se veía incluso en el póster. No me di cuenta, hasta más tarde, que era de hecho la única mujer en el cartel. Esperaba encontrarme, dada la importancia de Jean Erso, en el tamaño de la foto, a hombres y mujeres luchando juntos en el film. Salí del cine pudiendo contar con los dedos de una mano las veces que aparecían mujeres en la película y que efectivamente Erso salía mucho, pero que casi siempre era la única mujer en escena. Thomas decide entonces para ver si esta sensación se repite en más films, tomar como referencia las 10 películas más vistas del 2016. Capitán América, Civil War, Buscando a Dory, Deadpool, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Escuadrón Suicida, Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, Zootopia, El Libro de la Selva, La Vida Secreta de los Animales y Rogue One, una historia de Star Wars. Centrándose en los diálogos y no en las simples apariciones de mujeres en los films y así dar importancia a papeles que ejercen un rol activo y no pasivo, Thomas encontró que en ninguna película de las 10 más taquilleras del 2016 el reparto de personajes femeninos llegaba al 50%. Buscando a Dory fue la que más se acerca a este nivel de igualdad, con un 43% de personajes femeninos. Para ser el 50, la película habría necesitado 8 papeles más femeninos que hablasen. Rogue One fue la peor. Solo el 9% de sus personajes hablantes eran mujeres. De esos 10 caracteres, una era una voz de un ordenador. Una apareció en la pantalla durante no más de 5 segundos y una era un cameo de una imagen diseñada por ordenador que decía una palabra. Solo una de las 10 películas más vistas en el 2016 tenía 50% de diálogo de un personaje femenino. Buscando a Dory vuelve a destacar con un 53% de diálogo femenino, pero el 76% de este diálogo vino de Dory solamente. El Libro de la Selva tiene el peor resultado, con solo un 10% de su diálogo hablado por un personaje femenino. En Capitán América, las mujeres apenas están. En la batalla final de la Guerra Civil aparecen 5 hombres frente a una mujer. A lo largo de todo el film, ellas contribuyen al diálogo apenas en un 16%. El 78% del diálogo femenino en Rogue One provenía de Jen Erso. En Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, Batman habla 2.4 veces más que Superman y 6 veces más que la Mujer Maravilla. Mientras que Harley Quinn parecía tener un protagonismo especial en Escuadrón Suicida, solo habla un 42% de las palabras respecto a otros personajes. Por su parte, Amanda Waller, Viola Davis, que parecía hablar con frecuencia, solo aporta un 16% de los diálogos totales. Amber Thomas ha publicado su estudio junto con unas gráficas interactivas que permiten rápidamente ver de un golpe de vista la importancia que tienen los diálogos femeninos en los films. A través de varios gráficos interactivos podemos movernos sobre cada película y ver el número de palabras de los personajes en función del tamaño de cada círculo y ver la importancia en total de los diálogos. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar.